Hey, hey, hey, buenos días a todos ustedes y bienvenidos a Mecha Garrison. Buenas madrugadas a Tokio, buenos días San Francisco, Ciudad de México. Estamos a 9 minutos pasando las 12, ya con horario de verano, así es que buenas tardes. Chicago igual, buenas tardes. Detroit, buenas tardes. En Lima todavía, sí, también ya estamos, buenas tardes. Buenos Aires también. A nuestros Garrison de San Francisco y el Garrison de Santa Marta, Colombia, un gran saludo desde el Garrison en Tortuga, Ciudad de México. Un gran abrazo a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y una disculpa porque la semana pasada no logramos hacer el programa. Tuvimos algún incidente con el carro durante un viaje que tuve que hacer a la ciudad de Puebla, así es que estaba revisando cómo me iba a regresar y qué era lo que íbamos a hacer, pero bueno, logramos regresar con bien y ahora ya nos encontramos listos y transmitiendo. Y hablando de carros, regularmente nos preguntan, 34 grados dicen que está Colombia, bastante caluroso, ¿no? Aquí tenemos unos 23 grados, estamos bastante tranquilos. Disfruten los que tienen calor, los que están en el frío, pues tápense, prepárense un buen café y disfruten de la transmisión. Les iba comentando que regularmente nos preguntan de qué va a tratar el programa y para este caso va a ser un poco emotivo. ¿Y emotivo por qué? Tengo la teoría y es una loca idea que tengo, que el ser humano en su avanzar y en su vivir por este o pasar por este plano, existencia, mundo o vida, como le quieran llamar, siempre trata de desarrollar lazos y es la razón por la cual uno construye relaciones, sociedades y familia, pero también de forma personal uno desarrolla cierto vínculo con sus cosas. Por eso les llamas artículos personales, porque dejan de ser del común, del que está ahí en la gaveta, en el estante, y lo utilizas tú y de alguna forma le vas cargando cierta energía. En algunos animes lo manifiestan y es como este espiritia, o si no, la forma más relevante de esa transferencia de esencia a un objeto es los Evas. Al final de cuentas, los Evas terminabas teniendo una relación y un vínculo con ellos, y además en algunos casos pues tenían toda una carga de energía espiritual adicional. Macros, por ahí de Macros 7, recupera el tema del espiritia y también es algo que termina motivando. Entonces sí creo que regularmente cuando uno utiliza un aparato, un equipo, una ropa, una herramienta, lo empiezas a hacer tuyo. Y al menos en la cultura occidental, el vínculo que principalmente los hombres, no excluyo a las mujeres, pero creo que es un caso que he visto más con hombres, es el vínculo que tienen con su vehículo, con su carro, en donde terminas poniéndole apodos. De hecho, vayamos a la referencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde regularmente los aviones de combate terminaban un nombre o los apodaban de alguna forma, y pues por eso las naves, y creo que desde antes, tienen nombres especiales y regularmente les ponen nombres de mujeres. Entonces, el vínculo que uno realiza con o que tiene con sus vehículos, con tus carros, es muy importante. Y el día de hoy 2 de abril, se acaban de llevar, no mi primer carro, pero sí el carro que he anhelado más. Fácil podría decirles que ese carro yo lo anhelé y lo soñé y lo deseé y me esforcé por tratarlo de conseguir lo más pronto posible, algo así como unos 11 años. Me tardé 11 años en obtenerlo. en sacar los créditos y todo lo que necesitaba para que me lo dieran. Y pues bueno, después de 11 años de tenerlo conmigo, ese carro el día de hoy se fue. Y con él se van muchas experiencias y muchas cosas, que tanto buenas como malas. Así es que yo creo que el día de hoy le dedicaremos este honorable programa al buen Prime, porque yo sí le pongo nombre a mis carros. El primer carro era el Skull One, el segundo carro es el Skull Prime y el tercer carro es Skull Jihad. Pero Prime, por eso tenía su apellido, era el más anhelado. Supongo que más adelante tendré algún carro similar, pero creo que cada uno de nosotros tiene algún vehículo o alguna pertenencia que es lo suficientemente cercana a nuestro corazón como para que se gane un gran... pues, un gran apego. Y si le pasa algo, pues creo que sufriremos bastante. Pero bueno, mientras tanto, vamos a un bloque de música para que termine la melancolía del programa. Sí, Max 66. No, Max 666. Así es, se nos fue Prime. Se nos fue Prime. Gracias por todos esos años. Debo de reconocer que fue un super vehículo. Nunca me dejó tirado. Siempre sacó la casta. Fue bueno. Así es que, mientras tanto, vamos a un bloque musical. Ya saben, pueden pedirnos sus complacencias musicales en el programa. Estamos ya en el chat ahí para que nos puedan pedir. También dentro de las páginas de Facebook y en el Twitter de Mecha Garrison. Mecha, M-S-H-A Garrison, G-A-R-R-I-S-O-N. Pídanos ahí lo que ustedes quieran. Y pues bueno, platiquemos de esos vehículos legendarios que nos acompañan a nuestras aventuras. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, fellow Terrans, I come to you in the wake of recent events to issue a call to reason. Let no human deny the perils of our time. While we battle one another, divided by the petty strife of our common history, the tide of a greater conflict is turning against us, threatening to destroy all that we have accomplished. It is time for us as nations and as individuals to set aside our long-standing feuds and unite. The tides of an unwinnable war are upon us, and we must seek refuge upon higher ground lest we be swept away by the flood. The Confederacy is no more. Whatever semblance of unity and protection it once provided is a phantom, a memory. With our enemies left unchecked, who will you turn to for protection? The devastation wrought by the alien invaders is self-evident. We have seen our homes and communities destroyed by the calculated blows of the Protoss. We have seen firsthand our friends and loved ones consumed by the nightmare Zerg. Unprecedented and unimaginable though they may be, these are the signs of our time. The time has come, my fellow Terrans, to rally to a new banner. In unity lies strength. Already many of the dissident factions have joined us. Out of the many, we shall forge an indivisible whole, capitulating only to a single throne. And from that throne, I shall watch over you. From this day forward, let no human make war upon any other human. Let no Terran agency conspire against this new beginning. And let no man consort with alien powers. And to all the enemies of humanity, seek not to bar our way. For we shall win through, no matter the cost. Thank you. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya hemos cubierto con algunas peticiones de todos los que nos están escuchando. Y también hubo unas cuantas canciones dedicadas al buen Prime en su despedida. Por ahí el discurso de Arthur Mensk y el intro de Brood Wars. Para los que no identifiquen qué es eso, probablemente sí pueden reconocer a Blizzard. Y Blizzard tiene una franquicia que se llama StarCraft. Y dentro de StarCraft, el señor Arturus Mensk es uno de los personajes principales dentro del juego. Así es que es interesante. Ya es un juego que tiene muchos años. De hecho, creo que, a reserva de equivocarme, sería uno de los primeros juegos que empezó a construir todo lo que son los e-games. StarCraft tiene hasta el día de hoy todavía calificatorios de país, continentales y globales. Y hay una liga que está trabajando y está sacando los mejores jugadores de StarCraft. Adicionalmente, Blizzard anunció el lanzamiento del nuevo StarCraft remasterizado, misma jugabilidad, solo que con gráficas mejoradas para que ya lo puedas ver con mejor definición en las pantallas actuales de las computadoras. Así es que si alguno de ustedes no lo ha jugado y por ahí tiene unos cuantos pesos, dólares o lo que sea disponible, pues igual puede conseguirse la versión remasterizada. Yo esperaría que no saliera tan caro y que estuviera bastante accesible. A mí sí me gustaría volverlo a jugar. Ya tiene un buen rato. De hecho, recuerdo con bastante gozo esas épocas en las que todos teníamos un StarCraft ripeado y nos íbamos a la biblioteca porque ahí había puertos de conexión de Ethernet y así obviamente había una red LAN y hacíamos las retas de 6 jugadores en el StarCraft y todo el último piso de la biblioteca en la universidad de donde íbamos estaba llena de un montón de pubertos jugando StarCraft en lugar de estar estudiando, pero la verdad es que eso es algo que atesoro mucho. Entonces se los recomiendo que para este verano, si le sobra ahí unos cuantos pesillos, puede ir a conseguir su StarCraft remasterizado para que le puedan dar. Sí, es Warcraft es todavía una franquicia de Blizzard que tiene mucho más tiempo. Ahí Vocaloid Warro nos está comentaron que él sí le pegaba al Warcraft, solo que el Warcraft de alguna forma es muchísimo más grande, tan grande que fue más fácil que migraran el universo y el mundo a un juego en línea. El StarCraft se quedó como una implementación muchísimo más efectiva para combate y creo que esa era justo la magia, por eso de ahí el lanzamiento de StarCraft como un e-game fue mucho más sencillo que para los Warcraft. Pero la verdad es que los Warcraft también son buenos juegos. Tan buenos y tanto lore hay alrededor de ellos que hasta una película tuvieron. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero los conocedores que la fueron a checar, como Netomix, y también por ahí el flaco la estuvo viendo, argumentan que a nivel visual está muy bien, pero pues tiene algunos temas de la forma y del tratamiento en el que lo llevaron a tener esa película. Pero pues eso no quita que tengan el dinero suficiente para poderlo mantener. Entonces, tanto los Warcraft como los StarCraft son muy buenos. Creo que son referencias innegables del segmento y del sector. Marcaron todo un cambio de la forma en la que se jugaban los juegos. Fueron los que empezaron a explotar con mayor infraestructura las plataformas y las redes que estaban disponibles o que se estaban empezando a colocar. Primero físicas por cable y ya después con la llegada de las redes inalámbricas, pues eso cada vez se hizo más y más y más común, ¿no? Pero pues fueron de los precursores. Denles una vuelta. Recordemos que aquí Mecha Garrison nos gusta recordar el pasado y pues bueno, es una buena opción. Yo se los recomiendo y creo que no se van a decepcionar de la dinámica. Si lo tienen, pues también en cuanto salga, con mucho gusto también podemos organizar una reta y podemos ver de qué lado masca la iguana, para ver si todavía me acuerdo de hacer rush de SCVs o me terminan apaleando y sacando de las greñas en los siguientes juegos. Por ahí. ¿Quién estaba diciendo? Curi fue a ver Ghost in the Shell. Yo también fui a verla este viernes, justo en cuando salió. Y al menos la evaluación que nos da Curi en el chat es que salió palomera. Se entretuvo, pero nada a la altura. Debo de concordar con esa misma recomendación. Es una película buena, y dejemos buena a secas. El gran problema de Ghost in the Shell es que la ejecución del 90 y sus posteriores ejecuciones fue tan buena que, si no mal recuerdo, por ahí leí en un artículo de IGN, creo, que justo decían que el cyberpunk se murió cuando salió Ghost in the Shell, y no fue porque haya sido muy malo, sino porque fue tan buena que la barra para contar las historias del cyberpunk era tan alta que lo prefirieron dejar como canon, o al menos eso es lo que yo creo que sucedió. Y de hecho, terminando de ver la película, a nivel visual es una película muy buena. El cast yo creo que fue excelente. Debo de declararme, después de esta película, sí, no sé si ultra fan, pero creo que sí podría entregarle de mi existencia a Scarlett Johansson si un día me la encuentro y me dice: deja todo, vente conmigo. Sí me iría con ella. Es una mujer hermosa sin importar cómo la veas, en qué película la veas, es una mujer hermosa, y como la mayor Kusanagi, le queda muy bien, se ve bastante real. Logran cuidar mucho el tema de fanservice. Eso no sé si es bueno o malo, supongo que también eso lo cuidaron para mantenerla dentro del PG-13 y que pudiera ser accesible para todas las audiencias sin necesidad de entrar a un público restringido, como por ejemplo en la película de Logan, en donde sí se tomaron todos los, no les importaron las audiencias y favorecieron el tema de la historia, y de esa forma pues se ganaron una restricción de sola para mayores de 18 años. Pero para la película de Ghost in the Shell yo creo que hicieron un buen trabajo en cuidar varios de los temas. Todos los que hemos visto anime sabemos que al menos en el anime el mostrar un cuerpo desnudo es algo muchísimo más fácil, o colocar algunas tomas en donde se vean pues más lo que se denomina como fanservice, pues es algo bastante común, pero ese tipo de puntos suma sobre los medios de para poner el rating a las películas, y eso siempre termina pegando, ¿no? Entonces los estudios tratan de cuidar ese tipo de temas. Creo que lo lograron sacar bien. A nivel gráfico creo que es un excelente logro de los que están ahí participando. Es muy buena a nivel visual. Si trasladas el mundo de anime a un live action, y les queda bastante bien, no se ve mal, y tampoco se dieron a la tarea de tratar de hacer las actualizaciones que pudieran gustarles, decir: ah, bueno, pues si ya estamos en el 2017 y esta película fue del 95, pues nuestra perspectiva de algo evolucionado sería A, B o C y D. No, mantuvieron muy bien el espíritu, lo replicaron en su mayoría, y yo creo que ese es uno de los grandes puntos que se le tiene que reconocer a la película. Por el otro lado, sufre del gran problema de las películas americanas, que siempre tratan de alguna forma de aligerarte la carga mental. ¿Y a qué me refiero con aligerarte la carga mental? Ghost in the Shell, en su primera, en su entrega inicial, presentaba una serie de conceptos y de cómo ver la realidad y los niveles de conciencia, pues bastante elevados para el 95. Yo al día de hoy vi, después de ver la película live action, me encontré una versión en español latinoamericano en YouTube, la puse. Y se ponen a echar unos viajes bastante complejos de qué es el yo, la conciencia, que si existo o no existo. Ya saben, todos los dramas existenciales que les gusta hacer en el anime, muy alineado a todo lo que viene relacionado con la cultura sintoísta y budista, ¿no? Les gusta ese tipo de debates. Tienen unas aproximaciones completamente diferentes a lo que son las culturas judeocristianas, pero pues eso hace que vean el mundo diferente. Entonces, bajo ese escenario, tuvieron que deslactosar y hacer light el discurso de Ghost in the Shell, y lo pusieron de alguna forma más entendible. Eso en algún momento de la película como que me quería medio perder, porque no consideraba que fuera algo bueno para la historia, pero bueno, pues lo concedí. Ya estaba dentro del cine, había que verla completa, y al final logran rescatarla, debatiendo con Mogokan, porque fui a verlo con Muma-chan y Mogokan, que quién sabe en dónde estén el día de hoy, porque ni siquiera se han mandado mensaje. Hace 20 minutos. Bueno, sí, si están escuchando, un saludo, Parole Officer, gracias porque estás ahí escuchando. Qué bueno saber que no nos dejaste solo esta vez. Y bueno, como les comentaba, estaba debatiendo con Mogokan al respecto. Creo que ahí sí Uma-chan solo nos veía platicar y decir, estos cuates quién sabe que se bebieron. Así es que para evitar que me siguiera juzgando, mejor saqué una botella de alcohol y dije, vamos, echemos unos tragos para que al menos, si entramos a debatir cosas raras, pues diga, bueno, era beber alcohol y no en su estado natural. Pero bueno, regresando al punto inicial, lo que debatíamos con Mogo es este hecho de deslactosar el discurso, hacerlo bastante light y no complicarlo, porque de alguna forma eso afecta el entendimiento, y lo resolvieron con una solución bastante fácil, ¿no? No voy a spoilearla, si les digo la solución voy a spoilear la película, pero es un resultado evidente. Es ya, ok, pues bueno, como no vamos a tener un debate existencial, pues mejor ponemos otro tipo de debate personal que justifique la búsqueda de la existencia de la mayor Kusanagi. Al final logran medio rescatarlo, y lo que comentaba Mogo cuando estábamos empezando a ver el Ghost in the Shell de esa época, pues, del 95, pues fue más que parecería como una versión 0.5. Es como si hubieran hecho una OVA, pero que trataran de decir como los orígenes. Una OVA media floja, sí, a nivel de script, pero pues una OVA que, considerando el historial de adaptaciones, principalmente videojuegos, porque no identificamos de bote pronto algún ajuste o alguna adaptación de anime por algún estudio occidental, pues lo logramos sacar. Si es que, si tienen tiempo, vayan a verla. Visualmente es un dulce, se agradece Scarlett Johansson, creo que lo toma bastante bien. En la historia no sean tan exigentes, déjenla que corran, y pues probablemente no van a salir tan desilusionados. Lleguen con unas expectativas ajustadas, porque si llegan con expectativas muy altas van a salir bastante desanimados. Pues a grandes rasgos ese es el comentario de alto nivel, sin meter nada de spoilers, para que todos aquellos que no la han visto, ya sea porque todavía no ha llegado a su país o porque todavía no encuentran el tiempo, pues tengan la oportunidad de verla. Y si quieren, después en las siguientes emisiones platicamos al respecto sobre este tema. Mientras tanto, vamos con un siguiente bloque de música. Y pues, como estamos hablando de Ghost in the Shell, vamos a entrar con esa. Y después tengo la petición de Vocaloid. O lo voy a poner al revés. Primero pongo la petición de Vocaloid de Bubblegum Crisis con Iowa Hurricane. Y después vamos con lo de Ghost in the Shell. Yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y estamos en Radio Raccoon. Big city, jiggle it hard, too hard. Your booty, all the way.

Muchas gracias, Astri-sama. Esperemos que Takashi-sama también se encuentre bien. Un gran saludo allá a Detroit, en donde ustedes se encuentran. Esperemos que el clima sea benévolo con ustedes y los haga sentirse bastante bien, a pesar de pues de las posibles inclemencias que tengan, ¿no? Qué bueno que nos están escuchando. Agradecemos de nuevo a todos los que están ahí, tanto que ya hayan dado señal de vida en alguno de los diferentes canales de comunicación que tenemos, o a todos también a que ustedes que nos están escuchando en una versión ninja. Gracias por escucharnos el día de hoy. Probablemente alguno de ustedes está conectando a esta hora en su país, esperando el inicio normal de Mecha Garrison. Solo para recordarles que, al menos hasta donde entiendo, en México y en Perú se realizó un ajuste de horario por el horario de verano. Tenemos otras, como somos varios DJs en diferentes partes del mundo, se van a hacer algunos ajustes al horario de la programación, al menos para Mecha Garrison, que se estaba transmitiendo de 12 a 2 hora tanto Ciudad de México como México como Perú, se va a mantener en ese horario. Si ustedes viven en algún otro país en donde tenemos alguna diferencia, por favor sintonícenos una hora antes de lo normal, porque esto es parte del ajuste de horario de verano. La verdad es que no tengo claridad si en alguno de los otros países en donde llegamos se va a realizar el ajuste, pero si ustedes son seguidores de la estación y escuchan también otros programas, revisen durante los siguientes días si alguno de los programas que siguen va a tener algún ajuste por el tema de cambio de horario. Al menos, como les comento, Mecha Garrison se va a mantener de lo que es 12 a 2 en hora México, que es GMT, ahora menos 5. Antes estábamos a menos 6, adelantamos una hora en este fin de semana, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta para que puedan seguir escuchando la música que a ustedes les gustan, a los DJs que les causa alegría, emoción o desesperación escuchar, y estén atentos de los posibles ajustes que tengamos en algunos de nuestros programas. Estoy escuchando muchos blimps en el chat. Ok, mira, por ejemplo, Vocaloid nos dice que en Colombia no hacen cambio de horarios. Si es que si estás en Colombia, escúchenos una hora antes para que puedas estar escuchando las dos horas de Mecha Garrison. Si no, pues cualquier duda, comentario, pues mándenos un chat, un post de Facebook, un Twitter o un correo electrónico. La mayoría de ellos están como Mecha Garrison, MSHA GARRISON. Ahí nos pueden encontrar y ponernos en contacto, pues para cualquier tema. No tenemos por acá peticiones nuevas. También del otro lado no, ya estamos checando. Pues sí, así es, ya repasamos también la parte de Ghost in the Shell. Por ahí Luna8480 en el chat dijo que iba a ver el día de hoy a los Power Rangers. Tengo ganas de verla, a ver qué tal está. La verdad es que podría decirles que no conozco a los Power Rangers, pero sí los conozco, sí me he quedado a veces a verlos. No soy tan fan, pero sí los veía. O sea, y sí me dan ganas de ver cómo están haciendo el remake con esta nueva generación, y a ver qué ajuste le dieron a los a todos los Rangers que están. Además, considerando que hemos tenido Rangers como Kamen Rider Sai, de hecho no sé qué es lo que haya más Kamen Riders o Power Rangers, pero bueno, esperemos el 18480 que nos des una breve recomendación de si es bueno irla a ver. Yo creo que vale la pena, así como Kuni dijo sobre Ghost in the Shell. Yo creo que es una puede ser una película bastante palomera para irse a divertir un rato o reírse y tampoco esperar como mucho. Por el otro lado también salió La Bella y la Bestia, esa no la he ido a ver, he visto tanto recomendaciones como muestras de que les ha encantado mucho. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad, así es que si ustedes también por ahí tienen alguna recomendación o quieren dar una breve recapitulación de cómo está la Bella y la Bestia, pues también con mucho gusto mándelo para que lo platiquemos aquí y ya sea que alguno de los que nos están escuchando se anime o se desanime para irla a ver. Es película de Disney, así es que debe de tener varios tracks cantados. Entonces, para todos los que esperaban una versión no musical de La Bella y la Bestia, pues yo no creo que esta sea la opción. Así es que platícanos si alguien la ha visto, pues mande su recomendación de si nos animamos y buscamos este espacio o no. Y pues bueno, vamos con otro bloque de música. A ver si alguien dentro del chat se anima a hacer alguna petición adicional. Si no, pues bueno, vamos colocando la rotación regular del programa. Una vez más, yo soy Yihad, esto es Me Caga Rizón y regresamos. Yeah. Thank you. 愛嬌決めるとこだけ出した So many people it is wow 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこう筋だけは通し生きてる That's all One way ticket to the zone, let's go ぶっ飛び続けミスキャリアゴー愛し愛時代に感じ愛様々なドラマ作ってこう So many things, people are try ポップソングの底に隠れてるディープサイド50億の願い渦巻くをきっと誰かに届くよ Life 息さえつけない眠れない街 月を見せずに笑い合って嘘さえセーフティー本当がエンティティー危ない 한 번쯤 눈길을 좀 줄 때 넌 생각하게 하겠지 내 상대. 안 돼 입만 너가 잘 알잖아. 내 사이를 아는 너만 빼고는 다 괜찮아. Oh yeah. 기생머리에 귀여운 여자 또 생각해봤잖아. 근데 넌 성격이 참 문제. 상관없어 너는 내 옆에서 피어나. 다른 놈에게로 갈 것 같아 비싼. 차를 타고 멀리 떠날 걸 아메리카. 구 아메리카 그런 식의 너니까. Y ya estamos de regreso y al parecer esa última canción de Shokugeki no Soma prendió a la audiencia. La verdad es que a mí me gusta mucho, en particular esa me agrada mucho. También la otra, el opening es bastante bueno, y creo que la animación es bastante divertida. Por ahí el máster anda recomendando el manga de Shokugeki no Soma al 100% y colocando algunos datos relevantes sobre quién es el responsable y cuáles eran las labores previas de o las tareas o los proyectos previos del mangaka que lo hacía. Todo esto dentro del chat de Radio Rakuen, así es que si ustedes quieren tener una experiencia muchísimo más interesante, pues al menos entren al chat y vean lo que nuestros escuchas están colocando ahí para que reciban más información, y si en algún momento quieren comentar o platicar algo, pues lo pongan ahí y listo. Además, pues también podemos ir promocionando ahí al buen Mac, al Master. Como Master es nuestro responsable del Garrison en San Francisco, vamos a invitarlo un día a que platique sobre los temas que le están colocando aquí de buenos mangas de comedia o sus recomendaciones. Vamos a hacer un ejercicio similar al que hizo Uma Chan el jueves con Ichi. Ay, se me olvidó el nombre de la niña. Uma Chan hizo un enlace el jueves pasado, si no mal recuerdo, de Anímate. Ok, el máster es fan de Shokugeki no Soma y de One Punch Man también. Entonces yo creo que tiene el fondo, está muy alto. Oh, gracias Fumasama por estarnos monitoreando, pero debo de reconocer que la otra vez también a ti se te fue el fondo y te lo reclamaron, así es que no seas tan dura conmigo. Ah, es cierto, fue con Fubuchan. Gracias Vocaloid. Sí, el Uma hizo un enlace y creo que le salió bastante bien. Entonces no es que le estemos copiando a Uma, pero ya habíamos pensado en tener un enlace con el buen Master, ya lo habíamos platicado, así es que esperemos en las siguientes semanas. Yo creo que la siguiente semana no, probablemente lo estemos haciendo en 15 días. Master, por ahí si tienes disponibilidad, mándame un mensaje para que nos pongamos de acuerdo y veamos qué es lo que platicamos. Vamos a mencionar algunos eventos. Creo que el 30 de abril va a haber un festival de primavera en la Asociación México-Japonesa aquí en Ciudad de México. Para los que estén animados y quieran ir, vayan. Según esto, también podrán comprar, además de comida tradicional, dulces, ver las presentaciones culturales de todos los Kenjin Kais que participan, etc, etc, etc. También tendrán la oportunidad de comprar árboles de cerezo. Los árboles de cerezo supuestamente son, no son como los de cerezo que si usted se va a Xochimilco pues va a dar cerezas, sino son de sakuras. Aquí el gran tema que existe es que para que la sakura florezca se necesita tener un cambio de temperatura brusco, y eso es lo que hace que florezcan mucho más. Pero bueno, eso no quita que todos nosotros queramos tener un árbol de sakura en nuestras casas. Así es que si estás en Ciudad de México, por ahí del 30, vamos a estar dando seguimiento a la realización de este evento, y podría ser la oportunidad para que tú vayas y te compres un árbol de sakura, lo cuides y veas si florece. Y si es así, mándanos las fotos cuando esté floreciendo. Entonces vamos a dar seguimiento a ese tema. Por el otro lado, el día de ayer una de mis primas, que es bastante fan del anime y de hecho quiere ser actriz de doblaje, vamos a ver si lo logra materializar, me estaba comentando que Asian Kung Fu Generation va a venir a la Ciudad de México, y ya me puse a revisarlo y sí, va a estar en el Plaza Condesa el 14 de julio, es viernes, a las 8 de la noche. Los precios que están manejando de acuerdo a la página del Plaza son: pista general 690 pesos mexicas, palco y balcón 1390, y si tú quieres irte por la opción de VIP van a ser de 1890 pesos. ¿Y qué te ganas con las opciones VIP? Bueno, primero reconocerte que hay solamente 250 boletos VIP, así es que si quieres acudir a este evento pues métete lo más pronto posible, por si quieres entrar por la parte VIP para que puedas ser uno de estos 250 afortunados. ¿Qué es lo que vas a tener como beneficio adicional por pagar esos 1890 pesotes? Bueno, vas a tener una entrada anticipada antes que general, palcos y balcón. Adicional, vas a tener un lugar VIP frente al escenario, vas a estar separado por una valla. Vas a tener un póster original autografiado por Asian Kung Fu Generation y vas a tener la opción de un handshake con Asian Kung Fu Generation. O sea que vas a poder verlos, les vas a poder sonreír, decirles que eres su ultra fan y darles la mano. Así es que si es así, todavía tienes un buen tiempo para que te aprendas 2-3 líneas en japonés y digas: Dōzō yoroshiku onegaishimasu, Asia Kung Fu Generation Daisuki des, y digas tu nombre, ¿no? Boku wa Jihantes. Y le des la mano, todo eso dentro de los 30 segundos que será el handshake. Y por último tendrás unos gafetes conmemorativos. La verdad es que suena padre. Una de esas y me lanzo a verlos. Pero pues vamos a ver. Y en una de esas no se me olvida y no compro los boletos. Si ustedes están interesados, pues ahí pongan en el chat o en la página de Mecha Garrison. Pues si se están animando ahí para ver si logramos armar un grupo y pues al menos estar ahí y ver qué tal se pone el evento. Les repito, va a ser julio 14 a las 8 horas en el Plaza Condesa en Ciudad de México. Pueden adquirir sus boletos creo por Ticketmaster, sí, o en las taquillas del Plaza Condesa. Entonces ya lo saben, 30 de abril vamos a tener un festival de primavera, y para el 14 de julio vamos a tener a Asia Kung Fu Generation. Ahorita son como los eventos que estoy identificando en corto para los siguientes meses. No he visto por ahí que haya salido alguna otra opción, aunque debemos de recordar que por ahí de mayo 5, yo creo que a mediados de mayo, deberíamos de tener el Kodomo no Hi también en la Asociación México-Japonesa, para que también lo tengan presente y participen en este tipo de eventos, que la verdad se ponen muy muy bien. Últimamente han estado muy saturados, han estado bastante llenos, pero pues creo que es parte del éxito que han tenido, y eso es bueno porque si hay éxito en, en ese tipo de eventos, pues tienes la opción de seguir continuando con ellos y hacer que esto pues dure muchísimo más, ¿no? Bueno, regresando en el corte, en el último bloque, pues ya estaremos platicando algunas cosas de que están llegando por ahí a Netflix y que bueno, creo que es bueno que las vean. Regresamos, vamos al casi el penúltimo corte musical. Yo soy Yihad y esto es Mecagarso. Y ya estamos aquí de regreso para nuestra última intervención antes de terminar el programa. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta emisión. Gracias por sus solicitudes, por sus comentarios. Siempre son bien recibidos y agradecemos que eso nutra más la forma en la que realizamos este programa. Para retomar el punto que estaba mencionando antes de que nos moviéramos al bloque musical, les estaba comentando que se habían encontrado algunos, bueno, no se habían encontrado, me encontré que hubo nuevos shows de Netflix que se liberaron, y hay uno que me gusta mucho, me lo encontré y me llama bastante la atención. Se llama Samurai no Gourmet. Está bastante interesante. A lo mejor para uno que ya está grande. Pero Pero bueno, a grandes rasgos es una persona que termina su edad productiva, se tiene que retirar y viene pues de una dinámica de trabajo constante, muy, muy japonesa. Y esta dinámica pues la tiene que empezar a cambiar porque pues ya no es alguien que tenga que responder a una chamba del día con día, ¿no? Entonces eso es un drama que él vive todos los días, pero como lo hace o como lo enfrenta, él es un seguidor de los samuráis errantes, de los nobushis, y siempre piensa cómo un nobushi manejaría diferentes situaciones de la vida diaria. Y la verdad está muy divertida porque puedes hacer o presenta un muy buen análisis de las formas y costumbres de los japoneses, de cómo ven el trabajo, de cómo ven a la familia, de cómo ven los modales, de qué cosas se tienen que hacer. Y está bastante divertida. Es una comedia ligera, similar a la de Midnight Restaurant Tokyo Stories. También es japonesa pura. Es una comedia ligera, los capítulos son de 25 minutos, te los echas rapidísimo y te puedes ir a la cama sin ningún problema porque es algo bastante, bastante agradable, muy, muy fácil de llevar, muy digerible. Tristemente es un poco corta, son 12 capítulos, es como media temporada de anime, pero pues esperemos que sigan saliendo. Regularmente cuando hago recomendaciones de anime, hay algunas cosas que las veo de forma alternativa y hay otras que sí lo veo por algún canal que provee el servicio de streaming, ya sea Crunchyroll o Netflix. Y yo sí les recomendaría a todos ustedes que si son usuarios registrados de estas plataformas, las consuman, porque el hecho de que se generen los clics sobre esas series genera la retroalimentación necesaria para que se puedan pedir más series y tengamos más anime de buena calidad, que se le paguen los derechos correspondientes a las personas que lo hacen y que pueda llegar a lugares muchísimo más lejanos, ¿no? Entonces, cada vez que sea posible, utilicen uno de estos servicios porque pues van a estar ayudando y potenciando a que podamos tener cada vez más y más y más series de anime, dramas o cualquier otra película, OVA de Japón en el continente, y que tenga subtítulos y que sea de buena calidad, y eso haga que pues el anime que tanto nos gusta se pueda ser consumido en diferentes lugares, ¿no? Recordemos que yo soy ya lo suficientemente grande como para recordar una época en donde la única forma de conseguir anime era en cassettes de VHS o de beta, y tenías que esperar mucho tiempo para que esos llegaran. No llegaban con la mejor calidad, no necesariamente llegaban con alguna traducción. Regularmente los que podíamos conseguir eran los que llegaban a Estados Unidos y que ya traían alguna traducción en inglés. Subtitulados poco. Después del internet todos los fansovers pues detonaron, y la verdad se les agradece inmensamente el trabajo, pero de alguna forma pues sí necesitamos ser que no sea tan esporádica la forma en la que llega los programas a nuestras casas, a nuestros dispositivos móviles, ¿no? Entonces cuando puedan utilicen estas plataformas. A mí no me pagan ni un centavo por hacerle comercial a Netflix o a Crunchyroll, pero si alguien de Netflix y Crunchyroll no están escuchando, pues al menos unos stickers no nos vendría mal para que tengamos aquí y los regalemos a las personas que nos escuchan, pero si no, pues bueno, es un beneficio que todos nosotros tenemos, y la verdad me da mucho gusto que vayan apareciendo estas series en live action. Soy fanático del anime, sí, pero me gusta ver también las live action porque eventualmente terminan mostrando pues el Japón del día de hoy, ¿no? Vas y te están tomando la calle y ves cómo es la gente caminando, y eso al menos a mí sí me hace recordar y me hace imaginarme que estoy por allá y me alegra mucho el día. Entonces me las echo en la noche para poderme ir a dormir con mucha tranquilidad y con mucha emoción, pensando en que a lo mejor algún día podré volver a estar allí en Japón. Mientras tanto, pues ya estamos en la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Yihad y bueno, nos estamos viendo o nos estamos escuchando la siguiente semana en Meca Garrison. Recuerden, revisen los calendarios y los ajustes que se van a hacer en algunos de los programas que tenemos derivado del inicio del horario de verano, para que puedan escucharnos de la forma en la que ustedes acostumbran, con algunos pequeños ajustes. Muchas gracias una vez más. Yo soy Yihad y nos vemos pronto. Y para acabar, Prime, gracias por estar y por nunca dejarnos. Saludos. Say that. さようなら皆さん。